Dando la información disponible y relevante sobre la calidad sanitaria del agua de la PR Algarrobal, como autoridad sanitaria regional en la labor del cuidado y prevención de la salud de la población, hemos definido un muestreo extraordinario y continuo durante el mes de agosto en curso, referido al desarrollo de un plan de muestreo físico-químico y microbiológico al agua cruda captada desde cada uno de los pozos del sistema APR Algarrobal y su red de distribución.